entonces estaba la luna estaba llena. Y atrás, unos ojos que brillaban, que se movían así para todos lados, que lo observaban, la noche estaba muy, muy oscura, y el niño caminaba, y caminaba, y caminaba, despacio. Y a la próxima te va más peor.